Radio Ubrique Deportes. 6 y 16 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a hablar de varios asuntos que casi tienen como nexo de unión Sierra Nevada, y es que la estación de esquí durante la época estival pues también está sabiendo abrirse a otros deportes relacionados con la montaña y con lo que no es la montaña también. En este caso, hoy vamos a conocer algo de Sierra Nevada, pero desde la perspectiva del ubriqueño Pedro Jesús Domínguez Rincón, que ya el pasado año nos sorprendía con una ruta desde la costa, prácticamente, estamos hablando de a nivel de altura, a nivel del mar, hasta desde Motril hasta la cumbre de la península ibérica, que es el Mulhacén, con sus 3.478 metros. Una ruta que, como decimos, se llevaba a cabo el año pasado, acompañado de otros montañeros amantes del ultrafondo, en torno a los 90 kilómetros, casi en línea recta desde Motril a Sierra Nevada. Pues bien, el pasado mes repetía la hazaña, pero le añadía un plus de dificultad, y es que en vez de terminar en el Mulhacén, oficialmente en el Mulhacén, aunque después, pues en realidad, donde terminaba era en la olla del Portillo, como decimos, este año se le ha añadido esa dificultad, que es más kilómetro, finalización en la olla de la Mora, y además en unas condiciones digamos especiales, que requieren pues más técnica, un poco más de técnica para los amantes de la montaña. Y es que en esta época del año todavía quedan importantes neveros en Sierra Nevada, y eso lo tuvieron que superar. Si la otra vez emplearon en torno a las 15 horas, esta vez han necesitado unas 20. Por lo tanto, en ese tiempo está esa mayor distancia y esa mayor dificultad. Se han cruzado la Sierra Nevada de punta a punta para terminar ahí en la olla de la Mora, prácticamente a la altura del albergue universitario y al lado de Prado Llano. Eso, digamos, es una cuestión de la que vamos a hablar en el día de hoy, pero también, y en lo que nos referimos a Sierra Nevada, el pasado fin de semana se celebraba la Mamut Sierra Nevada al Límite, una prueba ciclista en la que, pues como suele ser ya casi habitual en este tipo de citas, pues existen varias modalidades. Está una modalidad de 90 kilómetros, existe otra modalidad de 180 kilómetros y sobre todo pues una jornada ideal para los amantes del ciclismo. Pues tuvimos dos ubriqueños participando en la ruta larga, en la de 180 kilómetros, una ruta larga y dura, que salía precisamente de Prado Llano, a donde finalizaba tras recorrer, como decimos, 180 kilómetros, donde se bajaba al principio y luego se iba luego el recorrido era rompepiernas, un continuo sub y baja, culminado con esa ascensión de nuevo hacia la estación de esquí de Sierra Nevada, hacia Prado Llano. Un paso previo a lo que va a ser este fin de semana y de lo que ya hemos hablado, la Sierra Nevada Mountains Festival, una prueba ya destinada a esto, a los corredores por montaña, y que engloba dentro de sus actividades lo que va a ser la última prueba de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Pues como podemos observar, y no, seguramente no sean las únicas, en verano pues la estación de Sierra Nevada se está poniendo las pilas al nivel de otras estaciones de esquí del norte de España, que aprovechan pues su infraestructura para destinar prácticamente todas sus actividades en época estival, cuando no hay nieve, para los amantes del esquí, pues destinarlo casi todos sus esfuerzos a incentivar el turismo y la actividad en el mundo de la montaña y del montañismo. Pero además de esto, también queremos quedarnos hoy a hablar de

Y si quieres pasar la feria en un hotel en régimen de todo incluido, ven con nosotros al Playa Ballena Spa Hotel, en Rota, del 10 al 14 de septiembre, por solo 320 euros por persona, con hasta dos niños gratis. Información y reservas en Viajes Carrefour Ubrique, calle General Luque Arenas, número 4, teléfono 956-46-1050. Reserve sus vacaciones con la garantía de Viajes Carrefour. Siete y ocho minutos de la tarde, vamos a comenzar nuestro programa de hoy con varios asuntos. Como hemos dicho, buena parte de nuestra hora va a estar centrada hoy en el macizo de Sierra Nevada, por varios motivos, por la cita que tuvo lugar el pasado fin de semana, la que va a tener lugar este próximo, y el núcleo, digamos, de la temática que vamos a tratar en el día de hoy con el ubriqueño Pedro Jesús Domínguez Rincón, que, como decimos, no era la primera vez que afrontaba pues el reto de cruzar prácticamente todo el macizo de Sierra Nevada, toda la cordillera, de punta a punta, es decir, saliendo desde Motril, desde la costa tropical de Granada precisamente, hasta pues superar el techo de Sierra Nevada, como es ese pico del Mulhacén, que saben que está a 3.478 metros de altitud. Como mínimo, esa es la distancia que tuvieron que superar. Vamos a hablar de lo que hicieron por segunda vez, ya decimos, Pedro Jesús Domínguez y sus compañeros el pasado mes de junio. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Como decimos, el pasado mes de junio volviste a afrontar un reto de los grandes, ¿no? El Motril Mulhacén, pero esta vez con el añadido de concluir en la olla de la Mora. Supongo que, no sé si os quedó pendiente algo de la primera vez que hicisteis este recorrido. Sí, bueno, en realidad todavía pensábamos hacer algo más, porque aquí Javier Hernández de la línea, uh-huh, su intención era llegar hasta Granada, pero, uh-huh, o sea, después de la olla de la Mora incluso bajar a Granada, pero como él estaba mal de principio y no continuó y demás, pues decidimos dejarlo para otra ocasión y hacerlo completo cuando el otro año que él esté. Uh-huh. El proyecto ya de por sí inicial más ambicioso, pero bueno, una tirada como la que hiciste que terminara ahí en el hoyo de la Mora tampoco es en moco de pavo, ¿no? Sí, no, claro, y además desde ya lo otro no aportaba mucho más, era simplemente bajar por carretera, ¿no? Uh-huh. Lo gordo estaba ya eso. Nuevos compañeros de viaje para esta ocasión, ¿no? Sí, en esta ocasión lo hicimos este con Javier de Algeciras, vamos, y con Paco Contreras, el hijo del famoso Super Paco, vamos. Uh-huh. Y el promotor, como hemos dicho, comentado alguna vez, porque también hacemos seguimiento de la Ruta de la Muerte, que es ese camino que va, recorrido que va desde Málaga hasta Almería y que rememora pues ese trágico episodio de la Guerra Civil. A grandes rasgos, Pedro, el plan, como tú dices, consistía en cruzar Sierra Nevada prácticamente desde su vertiente sur y casi en línea recta desde Motril. Exacto, sí, lo más recto posible, digamos, para llegar en dirección a Granada. Eso, subimos igual que hicimos el año pasado, este año metimos algo más de sendero para subir hasta la olla del Portillo, y donde habíamos dejado ropa de abrigo, uh-huh, porque luego ya la tuvimos que afrontar, o sea, la parte ya desde Mulhacén a Arbeleta, pues de noche y con bastante nieve. Uh-huh. Pues fue algo fuerte, vamos. Ese es el plus de este año, cruzar desde Mulhacén hacia Arbeleta de noche y con muchas partes ya con neveros de consideración que todavía se mantienen a esta época del año, ¿no? sí, efectivamente. Eso, dependiendo del año, hay años que por esta fecha, o sea, o hace un mes prácticamente que lo hicimos, hay más o menos, pero este año había caído una nevada 3 semanas antes por ahí, y entonces pues había neveros bastante grandes. Uh-huh. Bueno, pues recordemos que la primera vez que hicisteis este recorrido finalizaba oficialmente en el Mulacén, pero bueno, luego teníais que recoger, digamos, los coches en la olla del Portillo. Por eso, en esta ocasión, pues el añadido estuvo en torno a ¿cuántos kilómetros? Pues vendría a salir unos 100 kilómetros en total. No llevamos GPS, pero vamos, 90 y mucho, 100 y poco kilómetros. Uh-huh. Así. Hasta el Mulacén, de Motril al Mulacén, creo que el año pasado os salió cercano a los 90, ¿no? Exacto, o sea, al Mulacén y vuelta al José. Al Mulacén vienen a ser 70, 72 más o menos, lo que es al Mulacén. Y luego ya el resto pues fue hasta subir al Veleta y bajar a la olla de la Mora. Uh-huh. ¿A qué hora arrancasteis y cómo fueron esos primeros kilómetros? Bueno, la cosa estuvo movida desde el principio, porque en principio llegamos tarde, sobre las 12 de la noche, al Muñécar para dormir. Uh-huh. Y lo primero que nos encontramos, que pensábamos dormir allí en un apartamento unas 3 horas y no llevaba la llave correcta, y tuvimos que dormir pues 3 horas en la furgoneta. Vaya, que descansamos. Vaya despiste, ¿no? Sí. Uh-huh. Y vamos, arrancamos a las 5 de la mañana, fue cuando empezamos. Recuerdo yo que, bueno, más o menos habéis seguido el mismo recorrido que el año pasado, salvo algunas zonas, algunos caminos alternativos para evitar un poco de asfalto. Por lo tanto, digamos que los primeros 30 kilómetros son los más llevaderos, ¿no? Sí, bueno, los primeros 20. Una vez que pasan los 20, aunque luego ya es asfalto, pero ya continúa subida. Hasta los 20, digamos, los 10 primeros son prácticamente llanos, los 10 siguientes un poco pica hacia arriba, pero muy poco. Y del 20 al 30 es continua subida y bajada, y hasta Órgiva. Uh-huh. Y a partir de Órgiva ya es subida continua, vamos. Partir del 30 y 32 más o menos ya es todo subida. En Órgiva ya empieza lo bueno, porque pasáis ya al barranco del Poqueira, y esto, bueno, pues os hace pasar por pueblos como Pampaneira, Bubión, Capileira y Trevele, que es el último antes de subir al Mulacén, ¿no? No, por Trevele no pasamos. Ajá. Trevele se deja a la derecha. Digamos, uh-huh, en este caso Capileira es el último. El último pueblo por el que pasáis, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí pues ya empezáis lo que es la ascensión a lo que es el Mulacén, ¿no? Exactamente, ya lo que es pura montaña. Y en este caso, preveyendo que nos iba a coger la noche, claro, y que estaba la cosa complicada, pues arriba habían hecho el trayecto desde la olla de la Mora al Mulacén. Uh-huh. La habían hecho Mark Wolle y Nico, y nos esperaban por un tema un poco de seguridad y de haber comprobado ya los pasos como estaban, para que cuando fuésemos de noche ya supiésemos cómo afrontarlo bien y demás. Uh-huh. Enseguida hablaremos de ese punto, porque digamos es la novedad de este año y la verdad es que es bastante interesante. Por cierto, que he visto algunas fotos, aprovecháis muchos tramos del GR7 que pasa por ahí, ¿no?, por la Alpujarra. Sí, exactamente, eso es lo nuevo que hemos metido este año. El año pasado ya habíamos cogido algo a partir de Capileira, pero este año desde Pampaneira ya nos metemos en un sendero, en un GR7 mezclado con un sendero local, y eso junto con la, ¿cómo se llama esta?, el sendero Zulair, que le da la vuelta, sí, ahora. Uh-huh, pues, Zulair. Ahí está, aprovechando estos senderos es con lo que llegamos a la olla del Portillo. Uh-huh. La dificultad es que el año pasado sí ibais preparado con la tecnología, digamos, con GPS, y este año sin ni GPS ni mapas, ¿no? No, ni, bueno, mapa, llevábamos un mapa, pero vamos, en principio esperábamos que no nos hiciese falta. Uh-huh. Oye, ¿cómo está? Lo que sí llevábamos era unos walkies para estar comunicados con los que venían en la otra dirección. Uh-huh. Entonces, ya desde que nos íbamos aproximando, pues estábamos en comunicación con ellos, y por un tema de una pérdida o algo, pues por seguridad llevábamos walkies de largo alcance. Uh-huh. Te iba a preguntar, ¿cómo está el estado de conservación del GR7 por ahí? Recordemos, para los oyentes que no lo sepan, es precisamente también el sendero de gran recorrido que pasa por Ubrique, pues que continúa por aquella zona. ¿Cómo está? Sí, está bastante bien. Yo no sé si lo han reseñalizado. El año pasado estuvimos mirando, buscando el principio, y no encontramos dónde estaba el marcado inicio y demás. Uh-huh. Y este año lo hemos visto bien. No sé si es que lo han remarcado y demás, pero está bien, y las sendas limpias y se puede hacer perfectamente, vamos. Bueno, nos habíamos quedado en Capileira, en la parte de Capileira, en lo que iba a ser el ascenso al Mulacén. ¿Lo habéis hecho por el mismo lugar que el año pasado, no? Sí, por el mismo, lo que es eso, Capileira, Olla del Portillo, y de Olla del Portillo digamos, lo que es la loma sur del Mulhacén. Oye, Pedro, mucha gente que tiene la ocasión pues de subir al Mulhacén, bueno, lo hacen, digamos, por otra zona, que es por la zona del refugio Vivas de la Caldera. ¿Pues esta zona es muy diferente el camino de ascensión al Mulhacén? Por digamos, lo que es la última subida en sí, por la Caldera, que es la que nosotros bajamos, uh-huh. Es mucho más empinada, digamos. Ajá. Es más corta, pero más empinada. Y por la loma sur, digamos, que es por donde nosotros subimos, es el acceso más fácil, entre comillas, ¿no? Porque uh-huh. se accede primero al otro punto, al Mulhacén 2, el sí. punto geodésico que hay antes, y después ya con poca más subida hasta el Mulhacén. Uh-huh. Digamos que es más tendida por esta parte, por la que nosotros subimos. Y más larga, por lo tanto, ¿no? Y más larga, efectivamente. Uh-huh. Ahí tuve yo un poco de problemilla, supongo que por la altura y demás, y el último kilómetro, el par de kilómetros, me costó bastante, vamos. Uh-huh. Después ya nos recuperé un poco, comí cuando llegué y demás, y quedó solo en esto. Porque, ¿en torno a qué hora llegasteis al pico? ¿Hacíais? Sí, supongo que serían sobre las 8:30 de la tarde, las 8 y algo. Ya bajando a partir, pues allí estuvimos una media hora, y uh-huh. cuando ya bajamos a la Caldera, pues ya se nos hizo de noche. Ya al poco de pasar del refugio de la Caldera hacia el Vereta, se nos hizo de noche. Uh-huh. Allí os esperaban, como tú bien comentas, vuestros dos compañeros. No sé, hacía mucho frío, hacía mucha rasca. Sí, hombre, no comparar, el año pasado hubiera sido imposible. Este año estuvieron una hora esperándonos arriba. Ajá. Como tú sabes, allí resguardados los corraletes esos de piedras que hay. Sí. Pero se pudieron esperar bien. No hizo demasiado, claro, no hizo demasiado hasta ese momento, que ya empezó a ponerse el sol y, claro, las temperaturas allí caen... En picado. Estamos hablando... No, igual te digo, allí llegué, arriba llegué en manga corta, y el año pasado llegué con todo puesto. Aunque a pesar de llegar con manga corta, al momento te tienes que abrigar, ¿no? Pero digamos que era mucho, mucho más benigno el clima en este aspecto. Teníais que ir especialmente equipado en esta ocasión, ¿no?, a causa de esas bajas temperaturas. Claro, sí, llevamos ropa de sobra, vamos, porque sobre todo porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar luego de noche, de nieve, hasta que no hablásemos con ellos, que venían de vuelta, pues podía ser el camino, puede variar 2 o 3 horas, vamos, de poder hacerlo, que haya que hacerlo todo el tiempo con carampones y piolés, uh-huh. o trozos más grandes o menos. Bueno, ¿y cómo fue esta parte nueva desde el Mulhacén hasta la olla de la Mora? Sí, pues la verdad que la experiencia, como experiencia, eso de sentir eso de que ha salido la otra madrugada, has andado todos los días, has corrido y andado todos los días, y luego te pilla la noche allí en medio de la nieve, la verdad que fue una experiencia espectacular, vamos. Y tramos eso, igual había neveros de 200, 300 metros, otro 200, 300 sin nada, y así pues continuamente poniéndonos, quitándonos los crampones, y con eso, algunos barrancos un poquillo más eso, pero vamos, entre los crampones y los piolés, pues lo hacíamos con seguridad. Técnicamente muy complicado, ¿no? Sí, bastante más, claro, porque además hay que sumarle el cansancio, no es lo mismo uh-huh. que va a darse el paseíto por la nieve en un rato que el que lleva ya lo que llevábamos nosotros en las piernas, ¿no? Entonces, y sobre todo la última, lo que es la ascensión al Veleta, que la hicimos por un sitio que no recuerdo ahora mismo el nombre, la ruta de no sé quién, un nombre de persona, uh-huh. y es bastante más empinado que por la Carihuela o por la carretera, vamos, aquello era una pared y aquella era completamente de nieve, vamos. Claro, ahí hubo que asustar también. Estamos hablando de que el Veleta, bueno, mucha gente que ha estado allí tiene la facilidad en este caso de que se puede ascender prácticamente por carretera hasta la base, pero claro, estamos hablando de un pico de más de 3.000 metros que si lo, digamos, dejamos a un lado la carretera y lo hacemos la subida por otra vertiente, estamos hablando de un auténtico coloso, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Esto, el Veleta lo que tiene es esto, que tiene la facilidad de que es accesible para cualquiera, por el tema este de que además tiene lanzadera de autobuses que te dejan cerca y uh-huh. bueno, que está muy bien para acercar la montaña a todo el mundo, pero igualmente no deja de ser, como dices, un coloso que subido por otro lado o en una ruta más larga, pues es bastante serio. Uh-huh. ¿Y en torno a qué hora hicisteis cumbres en el Veleta? Sobre las 12 de la noche, por ahí. A la 1 llegamos a la olla de la Mora. Uh-huh. Vamos en una hora bajando trotandillo, cortando, digamos, ya ahí sí bajamos, no por la carretera, sino cortando, digamos, todas las S de la carretera. Y supongo que estarían sobre las 12 por ahí, porque a la 1 terminamos. Uh-huh. Supongo que también te parecería más complicado subir el Veleta que el Mulhacén por las condiciones que nos estás contando. Sí, sobre todo porque además, entre otras cosas, no me lo esperaba subirlo por ahí. Iba yo detrás, digamos, juntos no, pero y en ese, me parece que iba yo el último o el penúltimo. Y cuando los veo de pronto por aquella pared de nieve empezar a andar para arriba, yo esperaba que eso, que llegásemos al refugio de la Carihuela para luego tenerlo más fácil. Y cuando los veo hacer pisar por la pared aquella, digo, uff. Pero vamos, se hizo durillo, pero bien, bien. Acabaste, como tú dices, en torno a la una de la madrugada, tras casi 100 kilómetros, por un tramo abrupto y tras 20 horas de caminata. ¿Se resintió el cuerpo tras el esfuerzo, Pedro? Pues no mucho. Tuve el cansancio en la, eso es lo que es la parte esa del Veleta, la del Mularsén, pero luego la verdad que no estuve mal ni al día siguiente, ni creo que recuperé bastante bien, vamos. Estamos hablando de que a esa altitud los esfuerzos son mayores que si estuviéramos hablando de, digamos, a nivel del mar o con poca, sí, con poca altura, ¿no? Y yo creo que lo noto bastante, vamos. No, cuando la pendiente es poco inclinada o así, más o menos, pero me imagino que por mis características de peso y demás, cuando se pone empinada a esa altura, cuando la inclinación es grande, me lo noto bastante, vamos. Entonces, tomar aire bastante. Uno de los secretos también es ralentizar la marcha, ¿no? Sí, sí, claro, tenerlo claro. Yo eso, como te digo, cuando iba llegando al Mulhacén, que vi que no iba bien, y ya me quedaría, decir, un kilómetro por ahí, pues lo que hice es eso, parar un minuto o dos, respirar hasta que se bajaron las pulsaciones, y ya paso lento, pero seguro, digamos, pasito a pasito, y no intentar ni alcanzar al de adelante, ni olvidarte de todo, sino simplemente avanzar un paso detrás de otro. Y los compañeros bien también, ¿no? Sí, sí, los compañeros genial, vamos. Tanto Javier como Paco son dos fenómenos, tanto como expertos en todo tipo de ultrafondo, como personas. Y igualmente Marc y Nico, genial también. La paliza que se pegaron solo para acompañarnos el tramo este por seguridad, vamos, estupendo, vamos. Oye, Pedro, y una vez que llegas ahí a la olla de la Mora, como tú bien comentas, el plan inicial era llegar hasta Granada, ¿no te picas ya terminarla y rematarla? Sí, pero es que poco antes, o sea, cuando ya andábamos por el Veleta, por ahí o bajando el Veleta, dijimos, bueno, tampoco aporta ya nada el llegar a Granada por la carretera, mucho más después de la gran experiencia que hemos tenido. Y como Javier era el que realmente lleva dos o tres años diciéndolo de hacerlo completo, pues del tirón dijimos, venga, otra vez será cuando sea él. Eso tiene truco, eso lo había hecho para tener otra excusa. Para tener una excusa, exacto. También lo dijimos. Para volver a repetirla. ¿Rutas como esta están al alcance de cualquier persona físicamente? Bueno, que digamos, no físicamente con una formación mediana, sino, por ejemplo, a cualquier persona que afronte una prueba de ultrafondo, porque estamos hablando en torno a unos 100 kilómetros, ¿no? Sí, yo creo que está al alcance de cualquiera. Hombre, me imagino que hay que tener unas ciertas características. Igual que otro es rápido y otro es bueno en distancias cortas, pues hay gente a la que se nos da mejor largo y lento, ¿no? Pero yo me imagino que si lo hago yo, lo puede hacer cualquiera, vamos. Y Pedro, bueno, no te subestimes, porque tú... Yo, una pregunta te la voy a dejar para el final, no te la voy a hacer luego, ya luego te la recordaré. Otra cosa que te iba a decir, que ¿cómo es eso de ver anochecer allí en Sierra Nevada, en la cumbre? Espectacular. Mira, yo quizás con la imagen que más me quede es de que íbamos ya los cuatro prácticamente sin agua entre el Mularsén y el Veleta, ya de noche. Eso ya te digo, se nos hizo de noche pasando por la cardera. Y en medio, y cuando, como ellos habían pasado para acá, cuando ya estábamos diciendo que nos quedaba poca agua, dice uno, no, ahí había una chorrera cayendo. Y estar en la noche, en medio de un paso de un nevero, y una chorrera del agua desde el cielo cayendo, y con los botes allí cogiendo agua, eso es precioso, vamos, la verdad que el anochecer allí y el tramo de noche fue espectacular, vamos, te caía el agua encima, estabas congelado, pero por otra parte, más bien que todas las cosas. No, te lo pregunto más que nada porque ya es espectacular en cualquier sierra de por aquí o en cualquier bosque, un anochecer, no sé qué ruido te traerá ahí y un sitio tan inhóspito, ¿no?, a esas horas. Sí, eso, pues, eso, precisamente eso, la ausencia de ruido, ¿no?, el silencio este que lo envuelve todo y la verdad que es una magia especial. Bueno, vamos a cambiar de temas. Bueno, sí, como curiosidad diré que desde el Mulhacén hasta la olla de la Mora no fuimos cuatro, en realidad fuimos cinco. Porque, ¿y eso? Porque cuando llegamos allí al Mulhacén estaban Mar y Nico con un perro, un mastín, un cruce de mastín. y veo, le hago alguna broma sobre el perro, suponiendo que era de Nico, porque de Marta sabía yo que no era, pero vamos. Y resulta que el perro dice, no, estaba aquí cuando hemos llegado. En la cumbre del Mulhacén. En la cumbre del Mulhacén. Bueno, pues nos acompañó todo el camino hasta la olla de la Mora, todos los kilómetros, como si fuese nuestro, vamos. Y es curioso encontrarte un perro allí, ¿eh? Totalmente, vamos. El perro, vamos, cruzaba los neveros, se tendía en el suelo, nos esperaba, terminamos de cruzar, nos acompañaba. Vamos, ya cuando llegamos a la olla de la Mora, pues compartimos allí la tortilla y lo que teníamos con el perro, vamos. ¿Cómo habrá acabado el animal allí? Ni idea, ni la más remota idea. Ni la más remota idea. Se lo habrá olvidado cualquier montañero, el pobre. Eso digo yo, ¿sabes? ¿Eh? Porque lo que ya decíamos bromeando, y esperemos que el montañero, estemos nosotros con el casón del perro y no esté el hombre por ahí por un barranco tirado, ¿sabes? Eso es otro también. Bueno. Cambiando de tema, Pedro, a finales de agosto llega el Ultra Trail del Mont Blanc, que este año pues vas a afrontar junto con Javier Fran, que para aquellos que no lo conozcan, recordemos que era el corredor invidente al que ya has acompañado al menos en dos experiencias en los 101. Supongo que tras esas dos experiencias había que dar un pasito más, ¿no? Sí, eso ha sido las dos en los 101 y los 111 de la Sierra Norte de Sevilla también. Sí, cierto. Y eso, y él me lo propuso, yo por comentario ya me lo había olido de que él tenía en mente el Mont Blanc, y me dijo de entrar en el sorteo, pensando que no nos tocaría, pensando en el 2015, pero con la fortuna de que nos tocó. Y entonces pues ahí estamos envueltos en la preparación. Tiene que estar muy contento Javier Fran con la colaboración que le has prestado tú en esta prueba, ¿no? Te parece que tiene confianza, mucha confianza en ti, ¿no? Sí, eso, la verdad es que nos congeniamos bien, digamos, en todo el aspecto que rodea, ¿no?, la prueba y demás, en el comunicarnos y demás, y bueno, sí, me lo propuso y le dije que sí. Tú no que no creo que es imposible, ¿no? Exacto. Alguna propuesta que no. Pedro, ¿será tu primera vez también en el Mont Blanc? Sí, la primera. Yo de eso el Mont Blanc es mucho Mont Blanc, pero si yo tuviese que haberme inscrito, probablemente hubiera elegido otra prueba un poco más desconocida que hay también por esa zona y demás. Pero, o sea, ya te digo que no me había planteado yo en solitario inscribirme en ningún momento. Y ya fue cuando me lo propuso, digo, bueno, pues ya está el paso para hacerlo. ¿Y la vais a preparar juntos de alguna manera o...? No, estamos más o menos en contacto. Él la está preparando, este fin de semana pasado hizo otro ultra por ahí arriba, por los Pirineos, y ya está, porque es que, claro, la cosa del tema que él es de Huesca y yo de aquí, pues lo tenemos complicado para entrenar juntos. Entonces más o menos creemos que en la última que hicimos, que fue, bueno, hicimos después los 101, pero que en la de la Sierra Norte encontramos dos o tres temas para compenetrarnos mejor y demás. Ultimamos en los 101 unos cambios que hicimos en cuanto a la forma de agarrarnos y demás, y yo creo que con eso es suficiente, vamos. Porque claro, desde esa primera vez que debutasteis juntos en los 101 hasta esta última prueba que tú comentas, bueno, también se vais compenetrando un poco más lo que tú dices y conociendo el uno al otro, claro, las necesidades de uno y lo que puede ofrecer el otro, ¿no? Sí, exacto, no tiene nada que ver el tener antes que ir avisando constantemente de todo y demás. Ya parece que veo una piedra y sin decírselo es la que iba igual, nada más que por la que yo me sucio un lado hacia otro, digamos que se sincroniza mejor la cosa, ¿sí? Bueno, y bueno, ya de por sí el hacer la Ultra Trail del Mont Blanc en solitario es todo un reto, ¿no? Es súper complicado. Ahora a eso, que va a ser tu primera vez, le sumas tú también pues esa responsabilidad, ¿no? Exacto, sí. Vamos, yo de eso voy por hacerlo con él. O sea, que no es... Digamos que somos uno a la hora de afrontarlo, ¿no? Que no me planteo yo personalmente, sino yo simplemente acompañarlo, digamos. Sí, que dependiendo de mi fuerza, pero de las de él también, pues así nos irá. Que digamos que tú no has tenido el Ultra Trail de Mont Blanc ahí entre ceja y ceja para hacer alguna vez, ¿no? No, que va, sinceramente no. Me gustan cosas menos masificadas y menos... O sea, que no deja de estar muy guay, pero que con los recursos que tiene uno, si tuviese que emplearlo en algo en otra ocasión, pues prefiero emplearlo en otra prueba antes que en esta, ¿no? Claro. Bueno, y la pregunta que te decía que quería dejar para el final es la siguiente. Desde enero hasta hoy, Pedro, ¿alrededor de cuántos kilómetros puedes tener en las piernas? Pues no te lo puedo decir porque no los cuento. No los cuento, pero ni mínimamente, vamos. Ni me paro a pensarlo. Ni una idea de lo que... ¿Qué va? Pero te puedo asegurar una cosa. ¿Tienes más kilómetros en las piernas que en el coche? Probablemente. Y eso que cada dos por tres estás por aquí, por tu pueblo, ¿eh? Exacto. Pues nada, Pedro, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, pues enhorabuena pues por este, por esta ruta de nuevo que habéis repetido desde Motril hasta la olla de la Mora. Todavía pues os queda ese tramo de Granada que, como ya decimos, lo habéis dejado pendiente para otra ocasión mejor. Desde luego son experiencias que no tiene uno todos los días y puede aprovechar pues para conocer, para estar en contacto directo con la naturaleza y con esa zona de las Alpujarras, ¿no? Que parece que todavía que está anclada ahí en el tiempo, que es encantadora, desde luego. Sí, la verdad que sí. Y la montaña, cruzar por los pueblos es una experiencia, ya decimos, recomendable a todo el mundo. No todo el mundo puede hacer esa pecha de kilómetros, pero al menos sí conocer la zona, que merece mucho la pena. Exacto. Y nada, y mucha suerte para esta prueba de finales de agosto, para el Mont Blanc ahí en Chamonix, y sobre todo a disfrutar, que al fin y al cabo es lo que buscáis vosotros, ¿eh? Ahí está. Pues nada. Gracias por acordarte de mí y ya te mantendré informado de cómo va la cosa. Pues muy bien, muchas gracias, Pedro, un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. La verdad que es una, ya que nos estamos acercando, bueno, que estamos ya metidos de lleno en el verano, parece que todavía no hemos entrado con esta temperatura atípica para estas alturas del año, decimos que ya que estamos acercándonos pues a lo que van a ser las vacaciones, muchos amantes de la montaña y de la naturaleza no conocen precisamente un sitio que tenemos tan cerca como son las Alpujarras, tanto granadina como almeriense. Para los amantes de la montaña, yo digo que es uno de los mejores sitios en Andalucía para disfrutar en verano de los encantos que tiene esta comarca. No es la única, porque por ejemplo la nuestra también es digamos una comarca, una zona privilegiada, pero reconozcámoslo, en verano no se apetece mucho andar por esta sierra. Eso es lo que tiene las Alpujarras, que están metidas ahí cerca de Sierra Nevada, están a una determinada altitud y por lo tanto pues el clima es más suave en verano, pues tanto para andar como para coger la bici, y el verdor de sus campos pues parece que se mantienen durante casi todo el año. Hay multitud de alternativas, de rutas que, como hemos comentado antes, en otras estaciones de esquí y, por ejemplo, en el Pirineo, se aprovecha desde hace años, pues para los meses de verano, en los que no se puede practicar el deporte blanco, esos refugios, esas estaciones, pues digamos que tienen o sufren una pequeña metamorfosis para adaptarse a las necesidades de los montañeros. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, la carrera de Cardefort en el Pirineo catalán, un recorrido por todos los refugios de una determinada comarca y multitud de actividades, llámense senderismo, montañismo, escalada, ciclismo BTT, barranquismo, etcétera, etcétera. Sierra Nevada, como hemos dicho, en los últimos años se ha intentado poner las pilas en este aspecto. Hace ya tiempo que se inauguró el Sulair. El Sulair es un recorrido circular que discurre pues por esas Alpujarras, por todo lo que es el macizo de Sierra Nevada, dando a conocer los pueblos y la idiosincrasia de esta zona. Y este año, o el pasado año, ya oficialmente estaba o quedaba abierto la Trasnevada. La Trasnevada es también una ruta circular, siguiendo la filosofía del Sulair, pero en bicicleta de montaña. Tiene su número de etapas, está perfectamente señalizado y tiene su guía, que si bien no está editada en papel, sí se puede descargar a través de internet. Son pues el Sulair, el Sierra Nevada, pues la Trasnevada, son multitud de ofertas de alternativas que se plantea el Sendero de la Estrella, que se plantea, como decimos, para esta época estival en aquella zona. Y no solo se puede hacer, pues digamos, con interés lúdico, deportivo o de ocio, que al fin y al cabo es para lo que está organizado, para disfrutar del deporte en naturaleza, sino que también pues en estos últimos tiempos se están poniendo las pilas en lo que es la organización de actividades deportivas. Antes de hablar de la que nos espera para este fin de semana, queremos quedarnos pues precisamente con el Mamut Sierra Nevada Límite, que es una prueba ciclista que se celebraba el pasado 28 de junio, pasado o fin de semana, en Sierra Nevada. Dos pruebas, una de 80 kilómetros y otra de 90, estamos hablando de cicloturismo, en la que en esta prueba pues llegaron a participar varios ubriqueños. Esa, para que nos hagamos una idea de lo que fueron esos 180 kilómetros, la salida era en Prado Llano, cogían el vial intermedio a la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada hacia Fuente Alta, hacia Prado Llano, la A95, que es el centro de visitantes El Dornajo, Cenes de la Vega, Granada, es decir, bajan hasta Granada, desde Prado Llano hasta Granada, y luego pues hacen el siguiente recorrido: Huétor Vega, Monachil, Alto de Monachil, Pinos Genil, Dudar, Kentar, La Peza, Cortés y Graena, Purullena, Embalse Francisco Avellán, La Peza, Kentar, Dudar de nuevo, Pinos Genil, Huéjar Sierra, Hotel del Duque, Centro de Visitantes del Hornajo, Carretera Antigua de la Sierra, Collado de la Sabina, Fuente Alta y Prado Llano. Casi nada, porque estamos hablando de pues un perfil dentado prácticamente, es un perfil rompe piernas, un sube y baja alrededor pues de lo que es la estación de Sierra Nevada y por esos pueblos cercanos a Granada. Pues bien, en este caso pues tenemos por aquí una clasificación. El más rápido en cubrir estos 180 kilómetros fue Francisco Javier López González, que empleó un tiempo de 6 horas 1 minuto 18 segundos. Segunda posición para Fernando Romera Porras, 6:24:27. Carl Mors fue el tercero, 6:28:16. En cuarta posición, José Antonio Moreno Jiménez, 6:30:36. En quinta posición, Pelayo Manzano Muñoz, 6:32:03. Sexta posición, Nacho Álvarez Arca, 6:34:42. Samuel Soto Vidal, 6:36:20. En octava posición, un viejo conocido, el polaco Krzysztof Lewandowski, 6:37:40. Digo lo de viejo conocido, recuerden que fue el último vencedor de la cicloturista La Patacabra, que organiza aquí en nuestra localidad la Asociación Ciclista de Ubrique. Novena posición para Jesús Romero Mezcúa, 6:38:05. Y décima posición para Raúl del Río Álvarez, 6:38:19. Teníamos tres ubriqueños, pero en la clasificación solo hemos encontrado a dos. En la posición 107, Jesús Domínguez Manzano, 7:49:41. Y en la 147, José Alberto Gago Domínguez, 8:10:24. Nos falta Francisco García Frías, que estuvo en la prueba, pero que no sabemos, desconocemos los motivos, no aparece en el listado de llegados a meta en este Mamut Sierra Nevada Límite, 180 kilómetros. Destacar en categoría femenina, la más rápida fue Ana Belén García Antequera, 7:18:14, seguida de Erin Dunn, 7:54:40, Antonia Luna Gómez, 8:27:29, Luisa Arauz Carmona, 8:36:30, y María del Carmen Arellano Fernández, 9:09:46. Pues ese es el resumen, digamos, de la ruta larga de lo que fue la prueba Mamut Sierra Nevada Límite. We'll be right back. Y ya que hablamos de Sierra Nevada, pues vamos a aprovechar para cerrar el círculo con la prueba que va a tener lugar este fin de semana, de la que ya hemos hablado a lo largo de esta semana, y es la Sierra Nevada Mountain Festival, que organiza el Club Alpino Benalmádena Iron Triad, que es su quinta edición de este festival, Mountain Festival, podemos decir, en el que tradicionalmente pues ha contado la prueba con participación ubriqueña. Este año no va a ser menos y vamos a tener un buen número de paisanos participando en alguna de sus modalidades. Jesús Casillas Sevilla, Luis Pan Román, Francisco Javier Pazo Torres, Miguel Ángel Pozo Morales, María del Carmen Ramírez Vela y Juan Antonio Rosado Vázquez. Hay tres modalidades. El año pasado, recuerden que se le añadía pues esa modalidad de Sky Speed, que es una prueba de 140 metros de distancia, en la que varios corredores, pues con salida y meta, tienen que recorrer, cubrir esa distancia. Los primeros se clasifican, se disputan por series. Los primeros se clasifican, se van eliminando, pues los que no encabecen la prueba. Se van clasificando, van pasando rondas, hasta que finalmente queda pues solo bueno un vencedor de la prueba. Estamos hablando de 140 metros aproximado de distancia y 40 metros de desnivel. Es decir, no es complicada, es muy exigente porque son muchas series. Y bueno, corren varios participantes en paralelo. Se realiza en rondas, quedando clasificados los primeros que crucen la meta sin importar el tiempo. Imaginemos una carrera de 100 metros liso, pues repetida hasta la saciedad, hasta que solo quede uno, ¿no? Pues eso es la Sky Speed. Todo ello, pues, rodeado por ese ambiente montañero. La otra prueba es el kilómetro vertical, que por cierto es campeonato de Andalucía de la modalidad, kilómetro vertical, prácticamente es la única prueba de estas características que se organiza en nuestra región, y se trata de una prueba de 4,9 kilómetros de longitud y ese kilómetro vertical, es decir, un kilómetro de desnivel positivo, que es el que tienen que superar los corredores. Mientras menos kilometraje, menos desnivel hay, pero con esos 4,9, imagínense, muy poca, o consideramos muy poca distancia también para superar esos 1.000 metros. Por lo tanto, es una prueba muy exigente y que requiere mucha fuerza, más fuerza que fondo quizás, para aquellos que participen en esta cita. Más mucha fuerza, sobre todo, en esas piernas. Y la carrera con la que se pondrá fin al Festival Mountain, al Mountain Festival, será la carrera por montaña, que es puntual para la Copa Andalucía de carreras por montaña, que es la última, por cierto, y prácticamente estamos hablando de que será en esta cita donde se decida este año pues el título de campeón de esa Copa de Andalucía de carreras por montaña. Serán 22 kilómetros y medio de distancia y un desnivel acumulado de 3.750 metros. Estamos viendo pues que hay incluso pues controles, pero que no son pocos, que son 10 controles entre a lo largo del recorrido, lo que quiere decir que los corredores tienen que ir a un mínimo de, digamos, un mínimo de tiempo, pasar por esa zona para poder continuar con la prueba. Pues eso ya tendrá lugar este fin de semana en Sierra Nevada. Como vemos, hoy prácticamente nos hemos centrado en Sierra Nevada y sus actividades, y con esta, pues como no, se va a poner fin a la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Los premios se van a entregar a los premios de la temporada a la finalización de la misma, y por lo tanto ya podemos adelantar que van a estar los favoritos de las distintas categorías. Por ejemplo, va a estar Iván Ortiz, que por ahora es el líder de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, y también va a estar Aurora López, que en este caso es la que encabeza la Copa, el certamen andaluz, en la categoría femenina. Esta pondrá fin, como hemos dicho, a la Copa de Andalucía, tras las pruebas que ya se han celebrado, que son los Guájares, Sierra Elvira y la prueba del Rey Lagarto. Por lo tanto, cuatro citas que han cerrado o han formado parte este año de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Pendientes estamos, como hemos comentado, de esa última que va a tener lugar en Sierra Nevada. Por cierto, que ya también aprovechamos para recordar que se ha cambiado la fecha de lo que va a ser la vigésima travesía Sierra de Grazalema, puntuable para la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia. En principio estaba previsto para el 25 de octubre, pero su fecha se ha adelantado una semana, será el 18 de octubre. Pues una modificación de fecha de la que nos informaba la Federación Andaluza de Montañismo. Por cierto, también para los amantes del automovilismo, también esa zona de Andalucía, Granada, las Alpujarras, va a centrar este fin de semana, o va a tener una cita este fin de semana dentro de la Copa Andaluza de subidas de montaña, la Copa, el Campeonato de Andalucía de montaña. Va a tener lugar la segunda edición de la subida Cerro de los Cañones en Lanjarón. En el listado de inscritos no aparece ningún piloto de nuestra localidad ni alrededores, y está encabezado por el piloto almeriense de Cuevas de Almanzora, José Antonio Aznar, que es también el provisional líder de este certamen. Dicho esto, nos tenemos que quedar pues con más asuntos. En este caso, lo hemos adelantado en nuestro sumario, y es una nueva prueba que se suma al calendario de actividades deportivas locales, aunque con la curiosidad de que la prueba va a comenzar muy lejos de aquí, en Gibraltar. Hablamos de la primera travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique, que se va a celebrar los días 5 y 6 de septiembre, organizado, y esto que quede claro, a título particular, por Juan Carlos Huercano Gil, que ha sido el promotor de todas las ediciones en las que se ha celebrado la travesía Ubrique-Gibraltar, es decir, en sentido contrario, y que pues eche a toda la responsabilidad organizativa a su espalda, toda vez que este año el Club Tritón decidía suspender la prueba o la travesía Ubrique-Gibraltar por falta de inscritos, según argumentaba el propio Club Tritón. Pues bien, como hemos dicho, para el 5 y 6 de septiembre tiene previsto esta travesía, que va a cambiar el sentido de la marcha, porque se va a empezar desde la Colonia Británica. Vamos con los datos. Inscripción. Se pueden inscribir aquellos interesados hasta el 1 de septiembre, aunque hay un máximo de 55 personas. Por lo tanto, mientras antes se inscriban, mejor. ¿Dónde se pueden inscribir? En la siguiente dirección de correo electrónico, huercanogibraltarubrique@gmail.com. Hay que indicar el nombre, el número del documento nacional de identidad, la fecha de nacimiento, el teléfono y la talla de camisetas. O de camiseta. Los precios para los federados, 35 euros, para los no federados, 40. La salida va a tener lugar, o tendría lugar, el viernes 5 de septiembre, en la estación de autobuses de Ubrique, a las 6 de la tarde. Desde aquí se coge un autobús, de ahí el límite de personas para desplazar. El límite de personas en la inscripción, pues lógicamente la que tenga cabida en un autobús. Como decimos, se coge un autobús que deja a los senderistas en Gibraltar, en la Colonia Británica, donde tomarán la salida a partir de las 8:30 de la tarde. El recorrido, pues será el siguiente. Se hace un pequeño recorrido circular por el Peñón, después se pasa al Paseo Marítimo de la Línea, Sierra Carbonera, San Roque, Pinal del Rey, Almoraima, Castillo de Castellar, Jimena, Asomadilla, Carrera del Caballo, Mojón de la Víbora y Ubrique. La llegada la tienen prevista, o tienen previsto que sea sobre las 7 de la tarde del sábado 6 de septiembre, y va a tener lugar la meta en el bar Los Siete Pecados, donde pues los participantes podrán degustar un tentempié. El itinerario será guiado por 6 ruteros de la organización durante el día y la noche. Habrá 9 avituallamientos con agua, bebidas isotónicas, fruta, frutos secos, café en el desayuno y además bocadillo. Y existen varios puntos de escape. Pues pueden aprovechar. Por lo tanto, aquellos que pues sufran cualquier eventualidad, para abandonar la marcha en lugares donde luego pueden ser recogidos por componentes de la organización y llevados hasta la meta. Pues recuerden, señalen esa fecha en el calendario, 5 y 6 de septiembre, primera travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique. Además, son las fechas víspera ya de las fiestas patronales de nuestra localidad, de lo que va a ser la fiesta o el día de Nuestra Señora de los Remedios, posteriormente la feria, una época en la que también surgen multitud de iniciativas, actividades deportivas, con lo que prácticamente la gente ya se pone las pilas después del verano. Como hemos dicho, ahí tienen una sugerencia. Por cierto, como curiosidad decir que en estas últimas ediciones siempre habían coincidido esta travesía de resistencia, o lo que era la travesía de resistencia Ubrique-Gibraltar, con la ruta BTT Ubrique-Tarifa de la Asociación Ciclista de Ubrique. Incluso en los últimos años, como decimos, solían coincidir en la zona de Castellar, del Castillo de Castellar. Pues bien, este año, por un lado, se perdía la travesía de resistencia Ubrique-Gibraltar, que organizaba el Club Tritón, que lo organizaban ubriqueños, pero digamos bajo el amparo del Club Tritón de Prado de Rey. Y no se ha perdido la ruta BTT de Ubrique-Tarifa, pero sí se ha retrasado en el calendario por diversos motivos, por coincidencia pues con otras pruebas que tenía ahí previsto también organizar la Asociación Ciclista de Ubrique. Y fines de semana que no se ha podido ser, pues al final será este próximo 6 de julio, precisamente. Perdón, 5 de julio. Bueno, nada, era en plan de comentarlo como curiosidad, el hecho de que siempre habían coincidido y ahora, pues, por unos cambios uno u otro, pues quedan ya las dos rutas muy separadas en el tiempo. Y antes de despedirnos, también quisiéramos hacer un especial recordatorio. Ya mañana nos encargaremos también de ampliarlo al grupo ciclista de los Perea. ¿Por qué? Pues porque el próximo fin de semana, cierran ya su calendario de carretera. Han sido 40 rutas nada más y nada menos. El domingo van a realizar la última de 70 kilómetros con el recorrido Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz, Sauceda y Ubrique. Y con esto pues van a poner fin a un calendario que comenzaba a principios del mes de octubre y ininterrumpidamente ha llegado hasta pues principios de julio. Eso sí, todavía le quedará pendiente al grupo de los Perea la ruta de convivencia. Como todos los años, ahí en las últimas semanas del mes de julio es cuando tiene lugar esa ruta de convivencia, a la que estarán invitados todos los ciclistas de nuestra localidad. Con esto nosotros ya vamos a poner el punto y final. Mañana tendremos más asuntos que tratar y lo haremos a partir de las 6:15 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.